breves estatales. Ante el incremento del 71% en robo de camiones de carga dentro de Puebla durante el primer semestre, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Coordinador Empresarial Local manifestó su preocupación porque la mayoría de los casos ocurren en la autopista México-Puebla. Elementos de la Policía Municipal de Soteapan, Veracruz, rescataron a Luis Felipe Viveros, de 25 años, a quien presuntos plagiarios enterraron vivo en un pozo localizado a un costado de la Casa de Salud de Cerro Colorado en la calle Francisco Villa de dicho poblado. Y finalmente, la Secretaría de Educación de Tabasco podría solicitar una remesa de libros de texto gratuito debido a que no cesa el desplazamiento de niños chiapanecos que buscan refugio escolar en escuelas de esa entidad. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.